Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos el programa aquí en Opinión, en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hoy día miércoles 1 de septiembre, el primer día del mes de septiembre del año 2010. Empezamos una nueva temporada aquí en el programa y también un nuevo mes, y esperamos de que todo en materia de política mejore, ya que estamos a un paso de las elecciones. Prácticamente son casi 30 días que quedan, el 3 de octubre, las elecciones municipales, y en donde ya los candidatos han empezado a hacer su campaña de manera fuerte y bastante enérgica, y muchos candidatos incluso ya están empezando a hacer bastante tipo de estrategias para de alguna manera incrementar su preferencia en las encuestas y perjudicar a sus adversarios. Bien, ahora vamos a hablar con un candidato que va a participar en las elecciones municipales, pero va a estar en la parte regional. Él tiene que ver con el gobierno regional de Lima, que no tiene nada que ver con la municipalidad de Lima, y además esto lo va a deslindar él mismo. Él es el señor Ricardo Chavarría. Él es el candidato al gobierno regional de Lima por el partido Fuerza Regional, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Ricardo Chavarría. Gracias, Richard, gracias. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio San Borja. Explíquenos exactamente, para que la gente no confunda un poco esto del gobierno regional de Lima con la municipalidad de Lima. Bueno, sí, efectivamente, mucha gente de Lima metropolitana no saben cuál es la región Lima, o Lima provincias, un poco más concreto. Se acuerda que hace tiempo teníamos el departamento de Lima, ¿no?, que estaba conformada por la capital Lima, por sus distritos, más las provincias, que eran Pehuacho, Guaral, Barranca, Cajatamo, Cañete. Entonces, esas provincias, prácticamente 9 provincias que pertenecían al departamento de Lima, se convirtieron hace ya 8 años como Región Lima Provincias, o simplemente Región Lima. O sea, es un nombre que le dieron, ¿no?, un poco que confunde con Lima Metropolitana. Por eso que mucha gente no sabe cuál es la Región Lima. Entonces, la Región Lima o Lima Provincias está constituida por 9 provincias. Llamémosle Cajatambo, llamémosle Barranca, Ollón, Guaura, Guaral, Canta, Huarochirí, Yaoyos, Cañete, ¿no? Son las provincias de Lima, que eran antes, ¿no? Ahora son Región Lima. La Región Lima, entonces, es una región bastante complicada geográficamente, grande también. Tenemos desde el norte, ¿no?, desde Paramonga, vamos llegando hasta Cañete, pasando por Canta, Guaral, Huarochirí y Yaoyos. Es una región un poco complicada por su geografía, le decía, y tenemos cerca de 800.000 habitantes, más que otros departamentos o regiones pequeñas que existen en el país, y además tenemos unos 600.000 electores aproximadamente. Imagínense ustedes la magnitud de esta región Lima Provincias, o Región Lima nada más. En esta Región Lima ya son 2 periodos también que tenemos gobierno regional. El primero fue el señor Miguel Ángel Mufarech, ¿no?, y ahora último pues ha sido el señor Nelson Chui, que ha dejado hace poco por estar en la participar en la reelección a la presidencia de la región. Más o menos eso es el panorama de esta región. Quien le habla, Ricardo Chavarría, en esta oportunidad. Estamos participando en estas elecciones regionales. También tenemos, lógicamente, candidatos provinciales, candidatos regionales, porque este movimiento Fuerza Regional, que fui el promotor para su inscripción, y nos inscribimos con más de 10.000 firmas, está participando en las elecciones regionales, provinciales, de las 9 provincias, y distritales, de los 198 distritos que tiene más o menos la región Lima. Entonces, como candidato a la presidencia de la región Lima, pues estamos trabajando ya este último mes. Estamos prácticamente en la etapa final de nuestra campaña, un poco difícil, pero estamos llegando a todos los centros poblados, estamos llegando a todas las provincias, a todos los distritos, a fin de hacer conocer nuestra propuesta que debemos realizar a partir del próximo año. Felizmente, gracias a Dios, estamos creciendo en poco tiempo. Ustedes saben, este movimiento recién se inició el 10 de febrero de este año y ha crecido bastante, estamos entre los primeros lugares, y yo creo que gracias a Dios vamos a ser los triunfadores el 3 de octubre. Explícanos un poco, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la región Lima actualmente? Bueno, sí, efectivamente la región Lima A pesar que está ubicada en un sitio muy estratégico con respecto a la capital del país, que es Lima, todavía existe mucha pobreza, ¿no? En la parte de la sierra, fundamentalmente, y también en la costa. En las provincias principales de la costa, Huacho, Huaral, Barranca, Cañete, tiene la periferia, hay muchos centros poblados jóvenes, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, como quiera llamarse. Esos centros poblados de las provincias principales de la costa prácticamente siguen abandonados, o sea, carecen de servicios básicos, de agua, de desagüe, de carretera, de electrificación, de buenos colegios o postas médicas, o mejora en su agricultura, en su área. O sea, realmente hay una pobreza enorme, amigo Richard. Realmente, estando tan cerca a Lima, no se le ha dado la tecnología que realmente requiere esta población. Solamente se ha trabajado de repente en cada provincia, en la Plaza de Armas, unas cuantas calles por ahí, pero no se ha enfocado el trabajo hacia la zona periférica o hacia la sierra de la región. La sierra de la región tenemos Canta, las comunidades abandonadas, tenemos Huaral, igualmente muchas comunidades, yo soy de la parte alta de Huaral, las comunidades totalmente abandonadas, la agricultura no existe prácticamente, igualmente la ganadería, igualmente en Ollón y en Cajatambo y en la sierra de Yabu y Borichiri. Eso es lo que ha faltado a los dos últimos gobiernos, o sea, los gobiernos locales ni regionales no han llegado a esos sitios donde realmente existe pobreza y abandono en la agricultura, en la ganadería, en la infraestructura, en la educación, en la salud. O sea, requiere apoyo del gobierno regional y gobierno local y provincial. Nosotros nos hemos ingresado a la política no porque realmente somos profesionales de la política. Nosotros hemos entrado a la política para hacer frente a esta situación, para enseñarle a muchos políticos profesionales que sí se puede, haciendo una buena política, se puede llegar a solucionar los principales problemas de esos centros poblados, de esas comunidades campesinas. Eso es lo que nos motiva. Entonces, este movimiento Fuerza Regional, estimado amigo Richard, quiere trabajar, enfocarse principalmente en darle las tecnologías fundamentales a la clase más pobre. En cuanto a la agricultura, tenemos que mejorar la calidad de la producción. Para mejorar la calidad de los productos, tenemos que darle tecnología a la gente, capacitación. Uno. Dos, hay que darle, promocionar el riego tecnificado, el riego por goteo. Eso es importante porque se utiliza mejor el uso del agua, ¿no? Tenemos que capacitarle, asociarlos también a los agricultores a fin de formar pequeñas y microempresas de agroindustria o de repente pues de producción y luego pues exportación de sus productos, las cadenas productivas que llamamos nosotros. Queremos mejorar los canales de irrigación también, ¿no? Unos canales que están totalmente abandonados. Hay que implementar o construir los reservorios también de agua en la sierra. En la sierra, el problema es de la escasez de agua, ¿no? Entonces hay que construir sus canales de irrigación, sus reservorios de agua y también darle capacitación y mejorar sus calidad de productos en la sierra, ¿no? Bien, tenemos que ir a una pausa, señor Chavarría, y bueno, volvemos luego para seguir conversando sobre este tema. Volvemos, amigos.